Coronavirus, día 229. Especial, cumpleaños triple. Cumpleaños sierra, cumpleaños pijamada, cumpleaños todavía no cumpleaños. Cuando fuimos al cumple de una amiga, en la noche vi algo que no sé si es realidad o sueño. Había un fuego y venía un amigo con sus otros amigos a apagar ese fuego. Y tiraban baldazos de agua. ¿Y qué pasó? Y los baldes eran de plástico, por eso se derritieron. Y me mojé mucho. Me desperté y estaba toda mojada. Me dormí un ratito re pequeño. Y después la lluvia me despertó y no me dejó dormirme otra vez. Cuando llovió estaba en la carpa. Mi hermano más grande y mi hermaneta. Nos pasamos a la casa de una amiga que era amiga de la cumpleañera. A la noche yo veía luces que, bueno, la única luz que vi, o las únicas luces que vi, una fue la luz que irradiaba la linterna y la luz de los rayos. ¿Los rayos de la rueda de la bicicleta? No, de los truenos. ¿Y a qué no saben? Lo primero y lo último que comí en el cumple fue papa frita. Bueno, en realidad no lo último, porque el cumple seguía la mañana siguiente. Y lo último que habré comido fue arroz salteado y polenta. ¿Y en el medio qué comiste? Puf, muchas cosas. Pan, pan relleno, pastitas de berenjena, de garbanzo, de muchas cosas. Bueno, ¿y vos? Comí polenta con tuco. ¿Con esos bichitos verdes que tienen dos ojitos y que hacen luz? No, es como una salsa. Ah, una salsa de bichitos verdes. No, porque era roja. Porque la sangre de los bichitos verdes es roja. No, no digo eso. Es algo que se come, el tuco. Y entonces producción y mi mamá se iban a ir a Dolores y yo me iba a ir a un cumpleaños a quedarme a dormir con un amigo y mis hermanas se iban a ir a lo de una amiga, pero cuando producción y mi mamá se van a los Dolores, entonces yo en el cumpleaños de mi amigo hice, yo comí 9 porciones de torta. ¿Cuántas? 9. ¿Cuántas? 9. ¿Qué? 9. ¿No te dio dolor de barriga? No, me faltó. ¿Cagadera? No. ¿Granitos? No. ¿Sueño? No. ¿Renguera? No. Bueno, ¿y qué pasó? Nomás que nos fuimos a jugar a la terraza. Antes habíamos jugado a las escondidas. Nos fuimos a jugar a la terraza, a ver las estrellas, a subirnos al techo, a ver la luna. Después comimos la torta. Y la torta tenía duraznos en almíbar, tenía crema y era rara porque era como un embudo, solamente que la parte chiquita iba para abajo y después iba para arriba. Era como un embudo. ¿Una torta embudo? Sí, algo así. Pues a la 1 de la mañana nos fuimos adentro de la carpa y empezamos a jugar al 1, a ver Dorreto, a... Y después nos dormimos, suponemos que a las 4 de la mañana. Y después, cuando nos despertamos, desayunamos y nos pusimos a jugar, a tirarnos balas con las cerbatanas. Y después me fui a la casa de otro amigo y listo. ¿Por qué cuando volviste a casa tenías toda la cara pintada? Y porque era el Guasón. ¿Qué es el Guasón? Un personaje de una película. Ah, y me pinté con moras. Horas, horas, horas. Y estaban muy ricas las moras, horas, horas. Y sabían que... No, no lo sabían, pero quizás sí. Que es el cumple de un amigo. No sabemos todavía qué vamos a hacer. Pero es el cumple de un amigo, que es el tercer amigo. Y le tenemos que mandar saludos. Así que, chao. ¡Chao, oyentes! Desde que no estás, la bicicleta se me pincha cada rato. El dentista quiere ponerme aparatos. Desde que no estás, mi mamá me hizo un desastre en el flequillo. Hace un mes que tengo al perro con moquillo. Desde que no estás, nada me sale bien. Desde que no estás, nunca más volví a ser la banderada. Me quedaron las muñecas despeinadas. Desde que no estás, nadie se asoma por la pared del fondo. Todo ha cambiado. Desde que no estás, ya no sé con quién jugar en la vereda. No me gusta ningún chico de la cuadra. Y no es fácil volver sola de la escuela. Junto miga de galleta en los bolsillos y me pierdo los mejores dibujitos. Desde que no estás, no quiero festejar mi cumpleaños. Voy al cole y pinto tu nombre en el baño. Desde que no estás, en mi casa rompo todo lo que toco. Me aburro tanto. Desde que no estás, no dibujo corazones en el diario. Vos decile a tu papá que sea bueno y se vuelve a mudar prontito al barrio. Cuentos, chistes, disparates, trabalenguas y cosos. Un día, en el expreso de Soria a Monterde, vi que subía un hombre con una oreja verde. No era ya un hombre joven, sino más bien maduro. Todo menos su oreja, que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté, ¿esa oreja que tiene usted, señor, cómo es de color verde si ya es usted mayor? Puede llamarme viejo, me dijo con un guiño. Esa oreja que me queda de tiempo de niño.

Tú quieres guerra. You don't like guerra. Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Ah, se baja la curra. Tú quieres guerra. Bien, tú vas. Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. Porque hay guerra. Tú quieres guerra. Y yo, what a job. Tú quieres guerra. Mejor que soy yo. Tú quieres guerra. Ven tú, gil. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. ¿Quieres votar mi año? Tú quieres guerra. Y no es la guerra. Tú quieres guerra. Esto es lo que son. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué? Me preguntaba una y otra vez sin dejar de llorar, mientras el repique de aquella campana me traía el fresco recuerdo de la canción que Jeremías había entonado para mí. Cuando llegue la mañana, sonará una gran campana para ti, mi amigo Rana, anunciándote que por fin has llegado a hora temprana a Vilembambudín. Fue en ese instante cuando noté que el dragón empezaba a achicharrarse a cada golpe del lejano badajo, como una carpa de circo a la que están desmontando apresuradamente. En un segundo estuve de pie sobre el suelo. No tuve tiempo para asustarme, porque la transformación que operaba en el dragoncillo era tan rápida como decididamente mágica. Jeremías debía de haberla planeado, con algún fin que aún yo no lograba descubrir. ¡Ah! ¡Qué alivio! Pronto lo descubrí. Un par de zapatitos verdes aparecieron en el mismo lugar en el que acababa de esfumarse el gigantesco animal. El par de zapatos del que había hablado Jeremías, y nada menos que de cuero, de dragón vivo. Claro, ¿cómo no había imaginado yo que me resultaría imposible desplazarme montada sobre el dragón por las calles del reino sin llamar atención de todos los vilembambudineses? Por lo que sabía, la misión que me había encomendado Jeremías exigía mi secreto. Tenía que pasar inadvertido si quería llevarla a cabo. Y yo quería. Vaya si quería. Me descalcé, enterré mis zapatos de charol junto a la alta muralla que separaba del camino verde del reino de Vilembambudín y me puse por fin los mágicos. Qué deliciosa sensación de bienestar me recorrió el cuerpo. Estaba protegido. Podía lanzarme seguro a cumplir con el pedido del viejo mago. Su dragón seguía conmigo guiándome serenamente, como lo había hecho hasta entonces. Bajo la mágica apariencia de un simple par de zapatos, memoricé una por una todas las indicaciones de Jeremías. Antes de decidirme a entrar en Vilembambudín, susurré, Saimerej, Saimerej, para darme ánimo y empujé la pesada puerta del reino. Desde alguna terraza, una voz como de flauta o de cascabeles gritó, ¡Bienvenido! Ni bien pisé los primeros adoquines, y hacia esa voz empezaron a dirigirme mis zapatos, como atraídos por un imán. Se había iniciado mi caminata por las casas de los siete hijos de Jeremías. Mientras caminaba comprendí que no había momento de felicidad que yo no pudiera esperar ya. ¿Quién hubiera dicho apenas un día antes que iba a ser mía la dicha de conocer Vilembambudín? No diré que era una ciudad extraordinaria, pero por todo estaba dispuesto allí de un modo armónico, como los colores y líneas de un cuadro que no es posible cambiar la intensidad o de ubicación sin destruir un conjunto. Hasta la increíble cantidad de barriletes que la sobrevolaban no hubiera combinado con otro cielo que no fuera aquel. Ahí está, el acceso a Vilembambudín. Me dio la sensación de estar entrando en un cuadro minuciosamente creado por un imaginativo pintor antiguo. Calles redondas dispuestas en sucesivos planos de desnivel, comunicados entre sí por puentecitos y escalerillas. Una especie de gigantesca torta de bodas en cuya parte más elevada se imponía una torre, con su cúpula calada cual fino encaje. Miré hacia el sur, el este y el oeste. No había allí otra torre. Me estremecí. Esa debía ser la morada de el loco. Afortunadamente los zapatos no me guiaron hacia allí, sino en dirección a una casa estrechísima, tanto como jamás había imaginado que pudiera construirse una así. Willem Van Boudin o El último mago de Elsa Bornemann. Subo por un caminito bajo, pero el otro... Pará, falta el número de teléfono. Pará, falta el número de teléfono, que no termina el programa. 3544-5602-26. 3544-5602-26. 3544-5602-26. Pueden mandando fotos y sus audios. Y también pueden respondernos a las preguntas y también... Si quieren mandarnos su coronavirus, no digan nombres de personas. Pongan nombres inventados. Subo por un caminito bajo, pero el otro. Si este programa le gustó, mañana se viene otro. Mm-hmm.